Gimnasia verbal. Subject questions. Normally when we ask questions with non-auxiliary verbs, so 99.99999% of all the verbs in the English language, we use the auxiliary verb do, does, or did. Mm-hmm. Well, no, it will do, okay? But there is one occasion when we don't use do, does, and did, and that is when we are looking for the subject of our verb in the question. For example, what happened? Algo pasó, lo que no sabemos es qué pasó. Mm-hmm. Estamos buscando el sujeto del verbo happen en la pregunta, okay? Okay? What ate the chickens? Yeah, ¿qué se comió a las gallinas? Estamos buscando qué hizo la acción de comer, okay? El sujeto del verbo. Entonces, simplemente decimos what seguido del verbo en tercera persona del singular. What happens or what happened, yeah? All right, I got it. Bien, por ejemplo, ¿qué falló? Pues algo falló. Estamos buscando este algo en la pregunta, ¿no? What went wrong? What went wrong, good. ¿Qué te impidió hacerlo? What stopped you from doing it? What stopped you from doing it? Una vez más, no hace falta aquí el auxiliar did. No se puede decir aquí what did stop you, porque no sabemos la identidad del sujeto del verbo to stop, ¿ok? ¿Qué pasa si no terminamos el proyecto a tiempo? What happens if we don't finish the project on time? Good, project. Project. Project. Project. Eso es, project. Bien. ¿Qué produce la miel? What produces honey? Good, what produces, y aquí hace falta esta S mágica al final. What produces honey? Muy bien. ¿Qué mató a las gallinas? What killed the hens? What killed the hens? Bien, the hens. Hablando de gallinas, podemos decir o bien hens o chickens. Chickens. Pero cuando se trata de su carne, solo podemos decir chicken. ¿Mm?